te digo que la vida es un tango y Bestias no se puede privar de lo mejor de la vida y del tango. Por eso ya estamos con Daniel Ubaldegaray en esta mesa bestial, Bestias del Tango, a las 11 y 26 de la mañana. Daniel, contame, ¿cómo te ha ido? Muy buenos días audiencia, buenos días Cintia. ¿Cómo me ha ido? Bien, a mí me va, ¿viste? Me va bien. Si no me va, la voy. Que se arregle, arregle la vida. Nada, ¿qué estábamos escuchando? ¿Usted sabe qué estábamos escuchando? ¿Un organito? El organito de la tarde, muy bien. Con la orquesta de Carlos Di Sardi. ¿Pero por qué? Voy a leer. A ver, voy a comenzar leyendo. Dale. Cuando mi padre tenía 20 años, robó a mi madre y se casó con ella. La sacó de los alrededores de La Plata, donde mi abuelo trabajaba en un estú como cuidador. Fue a comienzos de 1905. Uh-huh. Se fueron a vivir a Buenos Aires, una casita de la calle Castro 947. Yo nací el 6 de agosto de 1906, a las 5 de la tarde. Caía una lluvia tremenda, hacía un frío de la Madonna. Mi padre trabajaba en los tribunales y un amigo suyo, Edmundo Montán, también poeta, le avisó: ¡Pepe! Ha nacido tu hijo, Cátulo. Ese amigo ya tenía previsto el nombre. Mi padre corrió a la casa, me quitó de al lado de mi madre, me sacó los pañales, salió al patio, me puso debajo de la lluvia y exclamó: ¡Hijo mío, que las aguas del cielo te bendigan! Toma. ¿Me suena algo eso? A causa de tanto lirismo y ritual anarquista, me pesqué una pulmonía que me tuvo durante 3 o 4 meses entre la vida y la muerte. 2 días después, junto a sus amigos, fue hasta el registro civil, el padre, para anotarme. ¿El niño cómo se va a llamar?, preguntó el empleado. Descanso Dominical González Castillo, dijo mi padre. El empleado sería, se negó. Que sería anarquista, algo de eso. Exactamente, ¿ah? Y hacía muy poquito tiempo se había declarado la ley del descanso dominical. Toma. Él le quería poner descanso dominical. El empleado se negó, mi padre se enfureció y por poco se van a las manos. Privó la actitud de quienes lo acompañaban y quedó Ovidio Cátulo Castillo, de quien vamos a hacer referencia en el día de hoy. Y bueno. ¡Qué increíble la historia! ¡Espectacular! ¡Qué bien contada! Tremendo, sí, es escrito por el mismo Cátulo Castillo. Claro, lógico. Tremendo poeta. Tremendo compositor y músico argentino. Nacido por allá, como decimos siempre, que se fijen, en 1906 nació. Uh-huh. ¿Quién fue Cátulo Castillo? Hijo de anarquista, que tuvo que... su padre, en la Revolución del 30, tuvo que... él tenía 7 años cuando se van a Chile, uh-huh, a vivir exiliado el padre, y después, con el tiempo, regresan acá. Y empieza la campaña. ¿Por qué escuchábamos Organito de la Tarde? Decímelo vos. Porque no sé quién era más bestia. ¿Era más bestia el padre o el propio Cátulo? Capaz que Cátulo fue la formación de su padre, lo convirtió en bestia. Cátulo Castillo componía, ya empezaba a componer música, lo mandaron a aprender a tocar el violín. Su padre escribía sainete, era poeta, y había un concurso, un gran concurso en Buenos Aires, en una radio, y se hacía un salón, y ahí iban los grandes. Se juntaban los grandes. El padre quería que Cátulo compitiera ahí, dice, compitiese. Entonces dijo: con la letra que yo hice, ponele música y vamos a llevarlo. Y como hablaba de un organito, del organito que tocaba y los chicos lo seguían, Cátulo le puso la música, que justamente trascendió casi, no lo cantan muy poca gente, sino porque es prácticamente todas las versiones, no. Son instrumentales. La mayoría son instrumentales. Claro. Porque lo que trascendió fue la música de Organito de la Tarde. ¿Qué hizo su padre para que compitiese el hijo en este? Se dio cuenta de que el voto era cada persona que ingresaba al teatro le daban un papelito para que votase. Entonces en ese papelito era uno por persona y podían poner. Pero se dio cuenta que no le daban a toda la gente. Quedaba nada más el que quería votar. Entonces el padre fue y compró un montón de entradas. Toda la plata que pudo juntar, compraba entradas y así le daban un papelito. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó? Primero, después se dio cuenta cuando dieron el veredicto de que había otro que tenía más plata que él y compraba más. Mire que el que salió primero aquella vez fue los hermanitos de Canaro. Francisco Canaro, ¿cómo es el otro? Segundo, Lomuto, que después terminó siendo socio de Canaro cuando formaron Sadaiga, ¿sí? O sea que esos eran los que tenían plata. Claro, ¿eh? Los que habían comprado más entradas. Y ahí conoció don Cátulo Castillo, tenía 16 años. Uh-huh. Ahí lo conoció a de Dios Filiberto, porque se le acercó Filiberto al padre y le dijo, lo que usted está haciendo está mal. Porque se dio cuenta de lo que estaba haciendo el padre. Dice, y su hijo después va a llegar a la final conmigo. Dice, y no me puede ganar, sepa. Y lo quiso pelear Filiberto al padre. Y el padre le dijo, yo, ¿sabe qué? Lo peleo al que venga. Dice, así que así empezó su carrera artística de don Cátulo Castillo. ¿Cómo tenemos tan poquito tiempo? Pará, ¿no? ¿Y Cátulo cuántos años tenía ahí? 16 años. Claro. Ya podía pelear solo también. Bueno, ahí, mire la bestia que era este tipo, que cuando tenía 18 años más o menos, se fue a aprender boxeo. Peleó, llegó a ser, por eso, una vida increíble. Llegó a ser el preseleccionado para ir a las Olimpiadas de Ámsterdam. ¡A la mierda! Y no viajó porque decidió ir a Europa, pero a tocar, se fue con otros amigos que conoció a Sebastián Piana ahí en ese momento, que se lo presentó otro amigo de él, que era Homero Mansi. Andaban unos nenes bárbaros. Todos los nombres que tiraste es la historia del tango. Tremendo hablar. Y Cátulo tuvo diferentes etapas de su vida. Cuando fue la primera, hablaba, por ejemplo, mire, la locura de su padre. Llegaban muchas visitas a su padre. Entre ellas llegó Rubén Darío, el poeta. El poeta. Entonces, también venía Carriego. Entonces, él dice el mismo Cátulo, dice que tiene influencia en sus comienzos de Rubén Darío y de Carriego. Para hacer. Después la vida lo fue transformando a este muchacho, don Cátulo, y se metió en política. Él fue muy perseguido políticamente, tenía el apodo de peronista. Entonces, qué vergüenza. Hay uno bueno, ¿eh? Entonces el tipo fue varias veces, tuvo que irse del país exiliado. Entre esos exilios empieza a escribir cosas que tienen que ver con la cotidianidad. Esa cosa. ¿Por qué se me antoja decir palabras difíciles si no las sé decir? Tengo lengua corta. Y ahí empieza a escribir de una manera. Y después termina escribiendo de otra manera cuando... Como que cambia su estilo, decís. Claro, otro fraseo, otra cosa, como inspirado en otras cosas de la vida, que empieza a hablar, por ejemplo, yo quiero hoy escuchar un poema cantado, en este caso, por la voz de Roberto Goyeneche, para que escuchemos cómo escribían estos tipos. Yo te traje tribuna hoy. ¿Por qué? Así que... Sí, tenés tribuna. Bárbaro. A ver... Bueno. Lástima bandoneón mi corazón, tu ronca maldición maleva tu lágrimas de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? ¡Qué actualidad! La última imagen, loco, ¿no? Me vuelve loco la poesía que tiene. Como entran justitas cada las palabras. Marea tu licor. Y le está hablando al bandoneón. Entonces, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Se te pone la piel de gallina, Daniel. ¿Cómo puede ser? Y ahí estaba me dio curiosidad esto que decís, ¿no? Voy a buscar, mañana me voy a dedicar a eso. Voy a escuchar al primer Cátulo Castillo y al segundo. Al del medio Cátulo. Y al último. Claro, voy a ver, quiero ver esa evolución. Al del medio y al último. Sí. Por allá, el tipo, como fue tan perseguido, mire la anécdota que voy a contar ahora, la cosa de vida, que no es una anécdota, es la formación de vida, lo que lo fue transformando. Era tan perseguido, se esconde, se está. Pasan, la señora después cuenta en varios reportajes que sí, de tenerlo todo, de repente no teníamos nada. Era director de Sadaic en su momento, y él lo rajan, lo sacan, ya estamos hablando del cuando en el 73, 74, después de la última, del 76. Y empieza a ver la cosa celestial. Se empieza a transformar así en una cosa empieza a estudiar astrología. No medium, pero sí se vuelca al espiritismo, el tipo. Entonces empieza a tener ciertas cosas, a escribir mucho. Por ejemplo, el tango de por sí es medio, tuvo eso, ahora nos metimos con apareció el Papa pero el litúrgico, el tango es medio ateo, al revés, pero hay infinidad de letras de tango que hablan de Dios, que por hablan eso. Y por ejemplo le pinto al otro, a Discépolo. El discípulo decía él, yo soy ateo, decía, y resulta que habla de Dios un montón. Por supuesto, la poesía es ficción, el este tango es ficción. Don Cántulo tiene infinidad de temas, desencuentro, por ejemplo, que habla de Dios. Desencuentro si Dios está lejano. Exactamente. Y entonces, entre las cosas que pasan, le voy a contar una anécdota. Ya había fallecido discípulo. Discépolo había fallecido. Él va al velorio. Discépolo estaba en unión con Tania. Y Tania le da, toma, Cátulo, dice, te paso la música, de Discépolo que había hecho, porque te iba a pedir a vos que le pongas letra. Dice, te lo doy Catu lo agarra, lo mete en el saquito, se va. Al año, se vuelve a poner ese saco y ve el papelito, ¿no? Entonces dice, es cierto que qué mal que quedé con Tania, dice, con mi amigo Dicepolo, qué mal que quedé, dice, tendría que hacer algo con esto. Y pasa todo el día pensando en que tendría que sentarse a hacer algo con eso. Se va a dormir y esto se lo cuenta a Piro. Se va a dormir. Osvaldo Piro, porque vos me tirás tantos nombres. Cátulo Castillo, se lo cuenta, entonces el que lo hace popular es Osvaldo Piro. Ah, bien. Vos sos como el Damián, mira, que me tiran nombres y yo tengo que hacer acá, viste, un mapa. Pues para eso está usted acá, para seguir. Por eso es muy loco todo esto. Y lo que le voy a contar es, se va a dormir, se despierta con la voz de Enrique Santos Dicepolo, ya fallecido. Claro. Que le dice, tenés que escribir. Se levanta, agarra la Olivetti y se pone a escribir. Y salió un tango de una. Se pone loco porque agarra y dice, no, esto lo tengo que constatar. Nadie me va a creer ahora de que... Me lo dictó el propio Dicepolo. Claro, casi. Entonces se fue y juntó aquella partitura que tenía con la música, lo juntó con su letra y calzaban justito. Entonces ahí fue, lo fue a ver al, y le dijo, mirá, me lo dictó Dicepolo y qué sé yo, le voy a poner de letra mensaje. Entonces este es un mensaje que, según Cátulo Castillo, le envía Dicepolo y le dice, escribí esto. ¿Podemos escucharlo? A ver, mensaje... Estoy, como ves, otra vez con un tango, te puedo gritar, yo que no tengo tu voz, yo que no puedo ya hablar, mensaje, con que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Me encantó el no te aflija el esquinazo del dolor. Pero escucho la letra. Por supuesto. Que, o sea que, así como dice Osvaldo Piro, yo reconstruí un reportaje a Osvaldo Piro que dice, yo a Cátulo le creo lo que me dijo. Dice. Por ahí, así poniendo general, siendo nada, ¿cómo te va a dictar? Pero dice, yo a Cátulo le creo. Y si escuchamos la letra, cómo empieza, cómo comienza, que dice que vos... que podés hablar, que podés decir, dale, escribí, ponele que yo te estoy dictando. Para mí es tremendo. Increíble, hermoso. Y para ir finalizando en esta vida de don Cátulo Castillo, el que él se hace, que empieza a ver las cosas celestiales, ¿no? Una vez va a ver, por ejemplo, entre las cosas que hizo después, se hacía, no era parapsicólogo, pero mentalista. Mentalista. Entonces, por ejemplo, fue un señor Peticito, recién gobernador, él vivía en Ciudad Evita, mire la coincidencia, también vivía en Ciudad Evita. Y con acento así que hablaba. Carlito. Sí, sí, ya yo, me di cuenta quién era. Bueno, entonces le firmó un libro de Carlito y le puso para el futuro presidente de la nación. Ah, como que tenía visiones. Visión, claro, él tenía Epifanías. Pero acá viene y nos vamos a despedir con esto, para dejar así. Y los invito a que investiguen sobre la vida y obra de Cátulo Castillo. El tipo tenía una medallita, ¿no? Siempre andaba con una medallita. Que se la había, él en su momento, cuando se vuelca a esta cosa de la mística, de aprender, un día lleva todas sus cositas de oro que tenía, la lleva a hacer fundir y le dice que le hagan una medallita. Y en la medallita tenía de un lado el sol, que era el símbolo, porque en ese momento estaba el sol en Leo, él era de Leo, entonces el sol estaba en Leo, entonces era un sol con una forma de león. Así cuenta su esposa, ¿no? Y del otro lado tenía una fecha. Y que nadie sabía eso. Tenía un número ahí, qué sé yo. Bueno, resulta que era 21 de octubre. De no me recuerdo ahora qué año, tendría que ir a revisar, pero no me quiero perder en eso. Era la fecha de su muerte. Se despierta ese día, pasa el día, pasa todo el mediodía, la tarde, almuerza con su señora y le dice: me parece que le hice una zancadilla a la guadaña. Y se va a acostar. La señora al rato lo va a ver y estaba muerto. Tomá. O sea, y era la misma fecha que decía su medallita. Ahora no sé si creerle o no creerle, pero... ¿Por qué no? No, pero la medallita... ¿Por qué no le creería? Hasta el día de hoy existe la medallita, guarda, ¿por qué no le creería? Así que... y entonces vamos a escuchar la última hora de don Cátulo Castillo. Gracias, Dani. Excelente bestia del tango, el gran Cátulo Castillo. Pasó por Bestias. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Te miro en la garúa y mientras miro, mira la cuchara de café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te foco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. El vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, metí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.